Marcel Gorki, de 5 años de edad, el futuro pintor no realista, dejó de hablar con su padre y abandonó a la familia. Principió a hablar de nuevo cuando gritó horrorizado al ver saltar a su tutor desde un risco. El tutor únicamente había estado simulando, pero el espectáculo devolvió el habla a Arsil.